con la acción. Okay. Ponte en posición, que ha llegado el misionero. Ahora los verdaderos me ceden su atención. Tengo los ojos puestos sobre este mundo entero, de oriente a occidente, y mi única misión es hacerle frente a todos sus misterios, y si tengo suerte, buscarle solución. Aunque suene severo, es algo inminente. La avaricia de la gente cambia la dirección del alma y de la mente, del ingenuo inocente, desviando su sendero rumbo a la destrucción. ¡Hardcore! Como inspiración, mente fuerte narra siempre los problemas que agobian a mi generación. ¡Hardcore! Mi saliva escupe junto a la doctrina, supe como a todos los teoremas darle solución. ¡Hardcore! Música de fuego dura como hierro, mero esfuerzo del rapero que demuestra siempre su pasión. ¡Hardcore! Me hago un completo y claro ejemplo del respeto en estos corazones de concreto, sobreviven a cualquier situación. ¡Hardcore! Es música de fuego. Sí, no estaba muerto, estaba cosechando rimas en el huerto. He estado en muchas partes, pero he dejado una bomba y no un amor en cada puerto. Pero ahora he vuelto. Pero ahora he vuelto por amor. Amor a esta mierda que hace que mi madre la paciencia ella la pierda. Pero es para que me entienda, que le habla al aire cuando me reclama, porque no entiende que su hijo el hijo ama más que su polola, pero menos que su agua. Y así es como va el panorama. Hay gente que me ama y otra puta que me difama. A ellos lo dejo mostrado en cama, al igual que un mono. Para mí es mejor salirme de esta rama. Es que estoy inmerso en un inmenso universo del verso. Es sostener fuertemente mente un micro, el mantener un ambiente tenso. Es sin querer queriendo, simplemente me nace. Como ignorante si todo este rap soy. Ayer, mañana, yo y ambulantes clases. Soy yo lo que soy y no me creo nada. Pero cuando el maratro habla de lo que habla, puta que sabe. Y ya tú sabes que hago duro, hardcore, nunca hip hop suave, nena. Aunque de besos yo te lave. Después de que te bese, no le digas a tus amigas mi lengua, que te sabe. Bueno, y sigo, porque uno aquí no acabe. Ya todos saben que tengo la llave y la clave de cómo dejar a todo respetable y grave. Que yo hablo de rapina, no de choreza. Que yo me armo con plumones y no con sables. Que después de tus actos, de mis hechos, no me hago responsable. Así que porfa, no me vendí el cable, coche tu madre. Cierra la boca y trata de ser un poco, mucho, mucho más amable. ¡Hardcore! Como inspiración, mente fuerte, narra siempre los problemas que agobian a mi generación. ¡Hardcore! Mi saliva escupe junto a la doctrina, supe como a todos los teoremas darle solución. ¡Hardcore! Música de fuego dura como hierro, mero esfuerzo del rapero que demuestra siempre su pasión. ¡Hardcore! Me hago un completo y claro ejemplo del respeto en estos corazones de concreto, sobreviven a cualquier situación. ¡Hardcore! Es música de fuego. Y no agaches la cabeza en señal de humillación, y no llenes tu boca con palabras que pidan perdón. ¡Hardcore! Manteniendo la cabeza erguida, acumulando más saliva, ira que derriba los muros impuestos por la gente que domina la nación. ¡Hardcore! Huyendo como viento en boba, disparando verso, quema ropa, sopla si te quema la candente llama del que lleva la movida en el corazón. ¡Hardcore! Con sus ocho letras desenmascarando los idiotas con caretas que imitan y limitan la ciencia de los poetas verdaderos. Verifican y practican cada uno de sus majestuosos versos, revisando cada parte de la letra, procediendo de la primera vocal hasta la zeta, para estar seguro que el estilo más reciente que genuino, que se aprende practicando en la cuneta, se demuestra en cada uno de sus temas y poemas preparados y creados para que crucen el universo de tu mente como en el espacio y los cometas, llenándote la alma de ilusión. ¡Hardcore! Es música de fuego. Música de fuego.